Nosotros estamos muy de acuerdo con lo que él propone, el ámbito de la sala cuna, ¿cierto? Jardín infantil, aumentar aún más la capacidad de que las mamitas puedan estar trabajando en sus lugares tranquilamente, ¿cierto? Como lo han hecho hasta ahora muchas de ellas, teniendo a sus hijos en un lugar seguro, ¿cierto? Y que dentro de uno de los proyectos que él proponía, ¿cierto? Es que una parte la pague el gobierno, otra parte la pague, digamos, la persona interesada, que en este caso la mamá o el papá del menor, y en tercera instancia que una parte también sea aportada por el empleador, que creemos que es lo más justo.